Viernes 21 de enero. El Señor ayudó a Josué, y la fama de Josué se extendió por toda la región. Josué 6, versículo 27. Josué surge como un líder del pueblo en la búsqueda de poseer la tierra prometida. En la conquista de la tierra, Josué buscó siempre ser fiel a Dios y comprometer al pueblo de Israel en esa fidelidad a Dios al que los liberó de la esclavitud de Egipto. Pero los seres humanos tenemos el defecto que cuando pasamos a ser dominantes olvidamos fácilmente que alguna vez fuimos los explotados. La fama de Josué se extendía porque Dios estaba con él. También tenía la responsabilidad de mantenerse fuerte ante las adversidades y confiando siempre que era Dios quien lo iba a sostener. Asumir un liderazgo en nombre de Dios tiene consigo la necesidad de ser coherente en su decir y hacer, de no vanagloriarse de los logros ni utilizar la posición para humillar a los demás. Tal vez las historias del Antiguo Testamento nos parezcan fuertes porque en el transcurso de la historia hay muertes, guerra, destrucción, violencia, y sin duda son cosas que a Dios también le han dolido. Envió a los profetas para reprender y mostrar un camino diferente que el pueblo no siempre escuchó. Pero Dios siempre se ha mantenido fiel a su creación y lo manifiesta finalmente enviando a su Hijo Jesucristo a este mundo. El liderazgo, tal como nos enseñó Jesús, debe asumir desde el servicio y la humildad, ofreciendo nuestra vida a Dios y, sobre todo, cuidar al hermano y a la hermana. Una reflexión de Carlos Guillermo Kossel para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.